Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Julieta? ¿Juli? Muy bien, muy bien. Bien. Acá ensayando estaba, así que ¿qué estás los mandé ensayando? A los actores. Estaba ensayando una adaptación de Medea, una tragedia griega, con unos compañeros, así que los mandé a la cocina a practicar la letra. ¿Y vos ahí sos actriz, dirigís? ¿Qué haces? Y ahí estoy codirigiendo. Mirá vos. ¿Y cuándo cuándo piensan estrenarla? Es el año pasado estuvo en la ciudad esta obra, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Sí, tiene varias adaptaciones. La están sacando en varios lugares. También la hace Carolina Durantúo. Ah, mira, claro. Y esta es para más adelante. Estamos por estrenar otra que se llama Bodas de Sangre. ¿Cómo se llama? Te perdí ahí. Bodas de Sangre, Bodas... de Lorca. Mira. Esta estrena en mayo. Bien, bueno, te queremos tener acá alguna vez para que nos vengas a hacer alguna actuación. Sabemos que vos sos una actriz que pasa por las radios. Sí, me encanta. Pero, olvidate, estaré. Pero bueno, te llamamos en realidad para que nos cuentes un poco de qué trata esta cultura lúdica y esta revista Ludema, pronta a imprimirse. ¿Por qué pronta a imprimirse? Porque ya está todo listo. Estamos, bueno, último diseño y esperando presupuestos de las imprentas que más económicas parecen para, bueno, juntar la plata que nos falta para poder imprimir y ya tenerla. Juli, con nosotros. ¿Quiénes están atrás de este proyecto, de esta revista? Digo, ¿quiénes? No nombres y apellidos, sino qué voluntades y con qué intenciones se juntaron para hacer una revista cultural. Sabemos que, vos lo decías, imprimirlo es caro, sabemos que a las revistas culturales muchas veces se hacen a pulmón, y que no hay, más allá de la ley de revistas culturales independientes, es difícil sostenerla. Digamos, ¿cuál es la intención y por qué, más allá del amor al arte? Y surgió como un deseo en un principio casi personal. Me puse a charlar con un amigo, otro comunicador, y decidimos armar un equipo estable que hay periodistas, actores, fotógrafas, diseñadores, ilustradores, que nos encargamos de lo que vendría a ser el todo del Ludema, tanto del contenido escrito como del diseño visual. Y después también participa artistas platenses que tienen sus columnas fijas y también colaboradores eventuales que número a número van a ir cambiando según, bueno, la propuesta de la columna. La revista es mayormente de teatro, esa es la debilidad del Ludema, pero también muestra y nos cuenta de las otras disciplinas, como vos bien decías, el cine, la música, la danza, la fotografía y la literatura. Bien, ¿y por qué cultura lúdica? Me interesa charlar un poquito de esto, porque como hay por lo lúdico... Sí. Ludema es, mira, Ludema es una palabra que en un idioma universal, esperanto, bueno, remite al juego, al lo lúdico, y la intención de Ludema es justamente jugar en esas líneas, en esa revista que vamos a darle forma en papel, más allá de mostrar y presentar cada una de las propuestas de la cultura independiente platense, la intención es jugar, ¿no? Todos desde... Volver a jugar, a veces eso es como... Claro. Queda para los niños, queda como... Está restringido a una edad determinada. Me gusta esa idea de poder pensar que jugar es algo que tenemos que hacer también las personas siempre adultas. Totalmente. Eso me encantó, porque sí. la idea es jugar y que el juego esté presente en todas las edades de nuestra vida, ¿no? Con el teatro lo puedo experimentar día a día, así que en cierto punto me siento salvada, ¿no? Pero sí, es la idea, jugar y compartir e ir aprendiendo también en este camino que, bueno, decimos muy tímidamente, Ludema va a mostrar lo que es su primer número. Intenciones de, por supuesto, ir aprendiendo en el camino. Con todas las devoluciones de todos ustedes y con todas las ganas de escribir de haciendo arte aquí en La Plata. Hablábamos. Y en La Plata y alrededores, ¿no? Lo que vendría a ser esta zona. Sí, no, te quería decir que hablábamos, hemos hablado en otras oportunidades fuera de los micrófonos acerca de que no hay demasiadas o casi ninguna revista de teatro o especializada. Sí hay revistas sobre arte, sobre fotografía, sobre cine, pero ¿por qué el teatro es difícil para eso? La verdad que es algo que cuando lo fuimos construyendo nos dimos cuenta en el camino, viste, empezar a buscar. Y ahí encontramos también que no había en papel, porque en internet hay un montón de cosas re lindas. Pero la idea es de traer también papel, como vos bien decís, hay un montón de publicaciones específicas, pero teatro tenía ese costado que le faltaba darse. Claro. Y así que venimos, bueno, la intención es llenarlo y la verdad es que con toda la gente que ha participado en este primer número, muchos actores, directores, grupos de teatro, bueno, referentes de acá de La Plata en cuanto a lo que es el teatro justamente, y están muy, muy ansiosos por tener esa revista que sea una plataforma más en donde encontrarse, poder, ¿no? Claro, totalmente. Y encontrarse, discutir. La idea es también eso. Hay muchas notas de análisis, de aprender a mirar, ¿viste? Una crítica teatral, por ejemplo, está planteada con una mirada lúdica, justamente con la intención de construir a través de los diferentes puntos que la escritora, en este caso, es Ana Totoro, que es una docente de la Escuela de Teatro. ¿Cómo se llama? Ana Totoro. Ajá. Uh-huh. Ella hace las críticas en Ludema y está muy bueno porque la idea es justamente construir una mirada y entonces la posibilidad como espectador saber qué herramientas tener en cuenta a la hora de mirar una obra del que te guste o no. Claro. Contanos un poco qué contenido tiene este primer número. Ya decías esto de la crítica, que sí. Sabemos que nos vamos a encontrar. ¿Con qué otras cosas nos vamos a encontrar en este primer número de Ludema? ¿Que cuándo piensan que salga? Ay, pensamos que sale más o menos en un mes. Bien. Ahora tenemos el evento de prelanzamiento este domingo 23 y después calculamos que en un mes más o menos estaríamos charlando para el evento de lanzamiento. Qué bueno. Esa es la idea. Y bueno, y las otras secciones que va a haber, tenemos a los clásicos, que los va a contar Febe Chávez. Mirá. Que también es una... Un referente del teatro de... Una genia, quien ha pasado por sus talleres... La ama, inevitablemente. Sí, se comenta... Febe, ¿es verdad que no hace muestras públicas? ¿O es un mito? Y ella ha tenido en un tiempo muestras, sí, para los grupos, para los alumnos. Uh-huh. Y después eso se interrumpió por un tiempo y ahora va a volver a hacerlas. Pero creo que va a ser para los alumnos. Claro. Sí hace obras como dramaturga, como escritor, bueno, como dramaturga, como directora, quise decir, pero... Uh-huh. Pero en cuanto a los talleres, sí, son más bien cerradas las muestras. No sé cómo se va a plantear este año. Sé que hay una en breve. Bien. Después, a ver qué otra sección tenemos. Tenemos el acompañamiento, que esa es una sección que va a ir mutando el escritor según la propuesta de la obra que vayamos a hablar. Esta sección nos habla desde el proceso creativo, desde que uno se encuentra con el material, hasta la puesta en escena, hasta que se encuentre con el público. ¿Cómo fue todo ese proceso? Mira. ¿Va a haber música también? ¿Una sección de música? Va a estar escribiendo Lucho Litó, que es compañero de Residuos Urbanos por Radio Estación Sur y también escribe en The Garage. Uh-huh. Va a haber danza. que en este primer número ya te cuento todo, ¿no? Todo, todo. Todo no, bueno, no, todo no. No cuentes más si querés, porque está bueno igual, porque la gente que sí se interesa por ahí dice, ah, bueno, ¿qué circuito? Sí. ¿Por dónde va a circular Ludema? Sí, bueno, esperemos tener por acá por Radionauta algunos números como para vender, para que circulen. Por acá es un lugar por el que pasa muchísima gente, así sí, que está buenísimo. ¿Tienen así librerías? ¿Por dónde la van a vender? Vamos a estar por todos lados con la mochila cargada de Ludema, seguramente. Y también tenemos espacios que ya nos ofrecieron así dejarlas como Malicia, que está en Celaví. En Celaví, tal cual, ese va a ser un punto de venta. Después algunas salas de teatro y después ciclos a donde vamos a ir con un stand, digamos. Como tenemos el ciclo de Domingos Saltados que se da en Rey Lagarto Bar, que es teatro y música todos los domingos y va un montón de gente. Está bueno. Después está el ciclo de teatristas independientes, que se hace hace 2 años ya, y este sería su tercero, que se da en el pasaje de Ardo Rocha. Después va a ir a La Flía, vamos a ir a la estación provincial, también ya nos dijo ahí el... Han elegido Esteban, han elegido Esteban Ramos Tevi, ya me comunicó que puedo estar con Ludema ahí. Bien, es bueno tenerlo a Tevi ahí. Sí, genio. Está haciendo un programa acá en Radio Nauta también, Tevi. Pero no sobre cultura. ¿Sobre qué? No sé bien sobre qué es, pero él quería no hacer algo sobre cultura, aunque la cultura camina junto a él, tiene la cultura en todos lados. En el pelo ya se le ve la cultura. Ya es cultura. Ya es cultura. Bueno, Juli, ahora vamos a contar acerca del lanzamiento, pero te dejamos, si querés, que vos puedas seguir con tu ensayo, tranquila. Sí. Dale. Encantada igual. Es este domingo el prelanzamiento en Celaví, ¿verdad? Este domingo, sí, es el prelanzamiento en Celaví, que agradecemos enormemente el espacio, que sin ningún tipo de reparos nos dejan hacer nuestro prelanzamiento ahí. Va a haber de poco, vamos a estar poniendo un poco el cuerpo ahí, va a estar Celina Vuelve a Casa, que es un monólogo que hago hace un tiempo ya, y la idea es, bueno, justamente eso, ¿viste? Decir, bueno, es el evento de prelanzamiento de Ludema, vamos a poner el cuerpo, vamos a hacer el monólogo. Y después va a haber música muchísima, va a estar Ramiro Sagasti y Martín Lambert de Pérez, van a estar haciendo un acústico. Qué lindo. Va a estar... ¿A qué hora es? Es a las 8 de la noche. ¿Y hasta que sigue esta tarde? Y seguimos hasta que dé. Claro, ¿y va a ser en los distintos espacios o en solamente uno de Celaví? Digo, ¿puedo entrar a Celaví y decir quiero ver a Julieta? Y voy a ver a Julieta y en otro así... Sí, en realidad ese día va a estar Celaví, va a estar intervenido totalmente por Ludema. Por Ludema, sí, con fotografías, con proyecciones, fotografías de Chechu Ascaso, de Aldana Fiandriño, proyecciones de Minujina, que es una de las diseñadoras de la revista, y música, también me faltó nombrarte a Dano Basset y Lolo Logini, a Mica Cortese y Fabián Pérez, que también son cantautores platenses, que están recorriendo con su guitarra ya varios lugares de Bien. Plata. Decía, seguro que no... no es azaroso que sea en La Plata, donde hay tanta gente haciendo tantas cosas, que Ludema seguro le va a ir muy bien y va a funcionar. Así que apoyamos desde acá la iniciativa. Sí, la verdad es que es muy lindo, sí, muchísimas gracias. Esto es lo más lindo de ver cómo ahora recién asomándonos, viste, con este prelanzamiento, cómo mucha gente nos ha abrazado, ¿no? Y espera ansiosa la salida de Ludema. Así que ahí estamos, Juli, más entusiasmados todavía que lo que veníamos. Juli, bueno, te abrazamos, te hacemos desde acá, desde Radionauta, un abrazo colectivo, muchos éxitos para este domingo y seguramente ahí nos vamos a ver. Muchísimas gracias, los abrazo yo también. Dale. Y nos vemos el domingo. Nos vemos. Gracias enorme. Un beso grande. Chau.